Fernando Alberri, Malvina, el fondo de Malvina. ¡Palmas! La noche me trae recuerdos de aquel amor que era mío. Y estando solo en mi lecho me doy cuenta y no puedo conciliar el sueño. Quisiera que te está mirado para demostrarte que no te he olvidado. Sé bien que por más que te llame todo será en vano. Sé bien que tienes otro a tu lado, que por él te desvives y sufres y no te acuerdas de lo nuestro, que falté y la he olvidado. Oh Marilyn, oh Marilyn, Marilyn, Marilyn. Oh Marilyn, ¿cómo olvidarme hoy de ti? Marilyn, Marilyn, oh Marilyn, si te hice mía y yo fui de ti. Oh Marilyn, oh Marilyn. ¡Hey! Marilyn, espalme. ¿Dónde estás, Marilyn? ¡Hey! Arriba la palmita, arriba. Palma, palma, palma. Venga, que suene ese acordeón. Arriba todos. Si sufres y no te acuerdas de lo nuestro, que fácil has olvidado. Oh Marilyn, oh Marilyn, Marilyn, Marilyn. ¡Vamos todos!